Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un buen momento para dar una vuelta, para permitirnos dar una vuelta. Una vuelta por una ciudad, que es la ciudad de Montevideo. Y una vuelta para llegar a este lugar, que es un lugar de grabación, porque es un estudio de grabación. Es un lugar de dos micrófonos, pero es un lugar de encuentro. De encuentro principalmente con la música. Con la música y con quienes hicieron y vivieron tiempos, hechos, situaciones que justamente dieron a luz esa música. Ese encuentro es un encuentro básicamente con ustedes y con nosotros, que somos Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla en esto que se llama El Margen Sonoro. Encuentro de amigos, Gonzalo. Encuentro de amigos, esa es la clave. ¿Cómo Bienvenido. Esa es la clave. La clave es que somos dos amigos que siempre han conversado de música y lo único que hacen es eso, intercambiar figuritas musicales. Cada uno no sabe qué trae el otro, así que de alguna manera, si ustedes lo escuchan por primera vez, también nosotros. Y si ustedes ya lo escucharon, alguno de nosotros lo escucha por primera vez. Y esa es el juego, la gracia. No se trata de, mirá qué música, ni de un comentario musicológico. No. Somos vecinos de barrio que escuchan música, que les gusta la música. Sí, tal vez tienen alguna conexión mayor con la música, lo que ustedes quieran. Pero en términos de escuchar, y uno escucha como escucha en el ovni, como escuchan todo al lado, y dice, che, esto me resulta raro. ¿Qué es? Y ahí, de pronto, la rareza está más en la historia que en la música. Capaz que la música, uno diría, no la volvería a escuchar. Pero no. La historia, eso vale la pena. No, no tiene que, siempre lo decimos lo mismo, pero no tiene por qué ser música que nos guste a nosotros. No, para nada. Tampoco eso. Y bueno, vamos empezando con algo que, y que muchas veces decimos, utilizamos el término, justamente, nos ponemos a jugar con el término margen sonoro, margen, especialmente margen, porque a veces, como en este caso, se te perdió en el margen. O sea, vos estabas viendo la fotografía. No, se me quedó al costado y no lo veía. Estaba fuera del cuadro. Sí, estaba fuera del cuadro. Y bueno, me pasó el otro día viendo una película, que escuché una música, esto me ha pasado frecuentemente, como te pasará a vos también, que vos decís, pará, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? Por la curiosidad por el tipo de sonido. Lo decimos así, lo describimos en dos palabras. Ya lo vamos a escuchar, pero es imagínense años 69, más o menos 70. Uh-huh. En realidad es el 70 exactamente. Sonido, ese sonido medio pop, medio hasta desprolijo, pero mezclado con la orquestación clásica. Pero no es tampoco la orquestación clásica, son esas bandas. Son esas bandas que se armaban para respaldar, hacer una especie de rock sinfónico. Sí, ahí va. Que quedaba ni rock ni sinfónico, quedaba ahí como, ¿no? Pero con tremenda garra. Muy desprolijo el sonido, me parece la palabra, no sé si es desprolijo, pero es un poco no tan atildado como el sonido clásico, sino con esa impronta también de ese tiempo. Claro. Pero lo escuché, me llamó mucho la atención. Escuchen los que tengan formación musical o no, las procesiones armónicas que va haciendo. Claro. Es como medio vertiginoso en muy poquito tiempo, muy corto. Y en este caso es el compositor, el solista, es un guitarrista. No tiene canto vocal. No tiene vocal. Sino que es simplemente una obra que fue hecha para guitarra. Él le puso gasolina. Norteamericano, ¿no? Norteamericano. Estadounidense. Le puso gasoline, y en realidad, por un error de transcripción, quedó gas. O sea, classical gas es el tema. Classical gas. Y él es. Y él se llama Mason Williams. Mira. Mason Williams. Cuando voy a ver, me encontré que estaba, es un clásico de ese tiempo que yo... No, que uno no tiene idea. Pero la verdad, nunca había reparado, y te digo más, creo que nunca lo escuché. No, recordemos que muchas veces lo que nunca se llaman clásicos en pero, un pero un tiempo, clásico... Sí, sí, muy escuchado. Y con muy... 10.000 versiones de gente que era... Resulta que unos años después desaparece por completo, ¿no? Yo sí, me acuerdo, sí. En esos momentos trabajaba en una revista y hacía crónicas, digamos, del siglo pasado. O de principios de siglo. Sí. Y había tomado el surgimiento del siglo XX y lo que los diarios decían. Sí. Entonces los periódicos decían, ¿por qué hemos tenido en este siglo autores fantásticos que perdurarán por la eternidad? ¿Cómo? Y de los nombres que te citaban, vos no cazabas una porque ninguno quedó. ¿No? Bueno, esas cosas que eso, uno cree... Bueno, para eso está también el margen para nosotros mismos, ¿no? Exactamente, que uno cree que ahí hay algo que esto va a perdurar. No. Y no, perdura un rato, digamos, lo suficiente y necesario para esas generaciones, y después hay otro mundo, viene otra pero, gente. Pero vi como que fue realmente un hitazo en el sentido de... Y por otro lado... La cantidad, me impresionó la cantidad de músicos que versionaban, presentaban algún programa más reciente, televisión, guitarristas y todo, diciendo voy a tocar este tema, que en realidad es bastante sencillo, pero tiene esta impronta. Claro. Vamos a recorrer ese momento, que es el momento de, en realidad es un momento cinematográfico, pero donde aparece este retro que de repente nos lleva, en este caso a 1970, Classical Gas es porque la persona que hizo la transcripción para registrar, que no era el músico, no se equivocó. Puso, claro. Sí, y entonces quedó así. Y el gas es por gasolina. O sea, claro. Dijo, un poco la. Gas o línea no debe estar bien, así que poneme el suelo gas. Ahí está. Y algo tiene de lo que sería un carburante, de carburante claro. La obra. Vamos entonces comenzando el margen con Mason Williams. Thank you. sin duda toda una sorpresa, porque hay unos momentos medio casi medieval en el tono. Completamente. Y de pronto también es de Mamas and the Papas, digamos, ¿no? Sí, en ese ritmo que mueve tanto el medieval al de los 70. Sí. Y una trompeta que uno se pregunta, muchacho, usted parece que llegaron de pronto y se pusieron a tocar porque estaba planeado y llegaron tarde. ¿Cuál es la idea? El ensayo de... soy. Claro, ¿cuál es la idea de esto? Pero, es bien interesante esos juegos, esos quiebres, esas cosas, porque no es lo que uno espera. Lo que uno espera es otro tipo de cadencia, por lo menos de continuidad, y de pronto la rompe sin problema, con una guitarra muy pelada. Muy pelada. Muy pelada. Me hace acordar ¿viste que decíamos desprolijidad a este... aquellas bandas sonoras de los que después ya hechas más prolijas como las de Morricone con el western. Sí, el western. Con el tenía algo western. Por momentos de una cosa de western. Del espagueti western, ¿viste? Que para mí esa vibración que logran ahí, después más prolijo no queda también. Para mi gusto. Me parece que pierde parte del juego. Parte de lo que te gusta es raro. Si vos me lo haces sonar muy prolijo... Y se pierde un poco esa... Porque el sonido ese de la guitarra, que parece que está tocando en el living de tu casa, tiene algo que solo se aprecia así, en ese sonido. Y a nosotros nos podrán de repente señalar, no sé, o a mí en esto de ir mucho a ese tiempo, hay una cosa, hay como un entusiasmo y una energía. Sí, claro. Que la otra vez alguien te decía en una red, decía, la década... hay cuatro cosas que hay que abolir, ¿no? Una de ellas era la década del 60, decía el tipo. Como diciendo, me tienen harto con la década del 60. Un tipo que él mismo, claro. Porque digo el nombre, pero sé que músico, ¿no? Y alguien le contestó, en la década del 60 nacimos nosotros. ¿Cómo diciendo? ¿Querés que...? Mirá que si nos eliminan a nosotros. ¿Querés matarnos a todos? No, yo creo que a veces el problema es que la gente que visita, pero no solo los 70, sino cualquier época, visita siempre lo mismo, digamos. Y eso es lo aburrido, claro, ¿no? Cuando me parece vos me que pasás 32 veces a Neil Diamond cantando exactamente la misma canción, cuando vos me ponés la misma gente haciendo lo mismo, decís, o sea, ahí sí me aburro. Sí, no, y cierta idealización que hay a veces de que, como diciendo, eso sí que era música, claro. Que a veces uno escucha y dice, bueno, está bien, está lindo, pero no da para tanto. Y conozco cosas mejores incluso, con menos fama. Pero ahí va, pero en realidad vos decís, en todas las épocas, por definición, pasa de todo. Es una época en la humanidad en general. Sí, claro. Que pasaron muchas cosas. Bueno, vamos por ahí, con esa gasolina. Vamos a Japón, bueno, que hacía tiempo no íbamos. Pero para bienvenido a Japón y para que se disfrute. Y vamos a ir a volver a Japón. Buenísimo. Bueno. Ellos se formaron en el 2011. Son 7, 8 miembros. Sí. Y en el 16, creo, 17, lanzan el primer disco. Se llaman Minjo Crusaders. El Minjo, como se escribe, que es miño o algo así, es un ritmo tradicional japonés. ¿Tá? Literalmente significa canción del pueblo. Y a diferencia de la música clásica japonesa o de la música de teatro, trata temas cotidianos, penas, alegrías, angustias, cosas triviales. ¿Sí? Muchas de las tonadas tradicionales de este género nacen precisamente de actividades cotidianas, ¿no? Nacen ahí, en hacer cosas cantando. Popular desde el inicio. Infame, digamos, en el sentido de, bueno, no es aquello que merece estar en lo oculto. En cada región resulta que el minyo es diferente, ¿no? Tiene cosas diferentes. El grupo, al parecer, utiliza todos los estilos de Japón y no tiene problema. La voz es fundamental. Tiene un papel por los tipos de adornos que genera. Pero claro, este grupo es algo raro. Utilizan guitarra eléctrica, sintetizadores, saxofón, trompeta, instrumentos de percusiones varios, los timbales. No usan el shamisen, que es un instrumento clásico de este tipo de música. Entonces son todos instrumentos no japoneses. Ahí va. Entonces hay algo del canto y del ritmo que corresponde a este género y hay algo de lo que hacen que no. Hacer una fusión complicada. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, vamos a escuchar. Porque hace, esto es una muestra de lo que hacen. ¿Sí? Presten atención a cómo él canta muy por fuera de lo que va a sonar. Canta no por fuera en el sentido que no combine, sino por fuera en el sentido de no sí, se sí. adapta a esa forma por de lo que menos está sonando. A nuestras formas más. Pero que uno pensaría, tendría que, si va a sonar eso, tendrías que hacer esto. Sí, sí. No, él sigue cantando el niño tradicional. Ahí está. Esto es de la zona de Totori. Parece ser una especie de joyita de la tradición. De la tradición. Ahí está. Así que vamos a escuchar a Mingyo Crusaders y Kaigara Bushi. Y nos vamos a Japón. Y vamos a ver cómo suena. Te tiene sorpresita. Bueno, con esa presentación, ya mismo. Kaigara Kogina Bueno, si escucharon algo, nosotros nos quedamos enganchados con esto que estábamos escuchando. Ya estábamos un poco en las mezclas de música y todo. Y porque esto que escuchamos, eso que escucharon ustedes, es... el videoclip se ve mucho más claro todavía, se ve en realidad porque lo estamos viendo, aparte de escucharlo, que es Japón hasta medio tradicional. Sí, sí, la ropa tradicional, la máscaras ropa tradicionales, los maquillajes. Los maquillajes. Tradicionales, uno diría, sí, sí, sin pero problema. Pero curtiendo, como dicen los brasileños, una cuestión de playa cubana. Sí, sí, música blended, digamos, porque realmente esas mezclas son... Y él sigue cantando en lo tradicional, tranquilo, pla, lo acompasan con eso y uno dice, pa, la mezcla es rara. Sí. Si vos me preguntás, yo no te puedo decir si me gusta, ¿no? En el sentido de esa música que uno siente sí, que sí. Le gusta y que... Lo que sé es que está re interesante, lo que sé es que te seguiría escuchando y buscaría algo más para escuchar. Y me parece que ese es todo el truco, digamos. Sí, sí, sí, sí. No sí. Tanto que... esto me pasa a gustar como... No, a veces... No, pero... Pero ahí hay algo. Hay algo para explorar. Y con respecto al tema del programa y su relación con Japón, que ya vamos a ir a golpear la puerta de la Embajada de Japón para pedir ahí un apoyo, en el sentido de que el Japón... insospechado. ¿No? Insospechado. O sea, porque esto sí, aparecen, no tenía idea. Sí, no. Y con respecto a las máscaras que ahí aparecen allí, aparecen unas máscaras y todo... un amigo que acaba de venir de Japón, estuvo en Japón, en Vietnam, arquitecto Daniel Peralta, gran amigo. Un detalle nomás me dijo, bueno, un momento nos metimos en unas calles ahí de Japón, no en Tokio, era en otra ciudad, y sale gente totalmente, para nosotros sería disfrazados con más, como si fuera un carnaval. Como si fuera. Pero me dijeron que es así cotidianamente. Se acercaba, la gente nos miraba, pero todo con unas máscaras. Una cosa surrealista. Pero no, me dijo, vos, me asusté. Claro, no sé qué está pasando, digamos. No sé qué me pasa. Me sacaron de lo claro. Esperado. No, pero aparte dice, una sociedad que, por ejemplo, va a hacer un ómnibus y nadie habla. Claro, y que tiene otros controles, otras restricciones por ciertos lados y que y de tiene pronto eso también. No la tiene donde vos pensás que debería tenerla porque para vos es habitual que existan esas restricciones. No te vestís así cuando salís a la calle. No, de pronto, me dijo... Se acercaba la gente y nos miraba y todo, y yo decía, porque él iba con su compañera, y él decía, ¿qué es esto? Claro, esa cosa de en qué lugares uno se suelta, en qué lugares no, en qué lugares uno experimenta cosas que los otros no lo experimentan ahí, sí, y dice, sí, vos, sí. No, así no, tranquilo, acá esto. Ahora, si querés salir, ponete la máscara. Ah, bueno. No, dale. No, realmente, realmente llamativo. Máscaras, en realidad, máscaras que en realidad muchas veces ocultan y otras veces potencian uh-huh. Lo que hay detrás, porque un poco al estilo griego, ¿no? Al estilo griego, que la máscara servía para emitir la voz y para que se viera bien el personaje. Completamente. En este caso vamos a viajar a Brasil, puede ser, a un Brasil. Armando el rompecabezas de figuras del Brasil, voces del Brasil, voces femeninas del Brasil. Vamos a escuchar en realidad solo un tema, uh-huh. Versión programa de televisión. No uh-huh. Pude encontrar quién es el guitarrista, es solamente y nada menos que guitarrista y una cantante. Voy a buscar la cantante, nunca en mi vida la había escuchado y me doy cuenta que estaba ante una persona que en realidad anduvo en desde los inicios de Tom Jobim, de claro. del otro, todas esas barras, que por supuesto en Brasil son muy grandes, o fueron muy grandes, y lo son, comparados a nuestra dimensión, un poco de lo que es los movimientos. Ta, y vamos al el nombre de ella es Marília Medalha con LHA. Que veo así que su nombre de nacimiento en realidad es Medaglia con G L, que debe ser italiano. Que debe ser italiano, pero lo ahí está. Marília Medalha, lo brasilero, digamos. Ahí está. Otra forma de hacer ese canto de los años, principios de los 70. Vale. Y otra pieza para el rompecabezas. Vamos a ella, a su voz, a su interpretación, de quién es el tema que va a cantar, cuándo no. Del amigo Cartola. Este tema ya lo escuchamos en algún programa, cantado por un alguien del sur de Brasil, un músico muy joven, que hacía una versión preciosa. Una de esas canciones que íntimas de Cartola, no sus zambas, sino que es As rosas não falam, las rosas no hablan. Las rosas no hablan. Gran tema de Cartola, en este caso por Marília Medalha. Nos vamos a principios de los 70, pero nada menos que a Brasil. Bate outra vez com a esperança do meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez com a esperança do meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, apenas abrió la boca, por decirlo así, ¿viste? Lo que uno primero escucha es algo así como, pa, sí, qué voz. Y en segundo lugar, lo primero que pensé fue cómo hay una forma de canto que uno asocia mucho a Brasil que no tiene que ver con la escenificación. El que canta e imposta y de alguna manera, aún sin impostar, tiene una cosa muy diferente de cuando habla, ¿no? Exacto. Sí. Pero ahí eso es como una cosa muy íntima. Y hay una complejidad enorme en lo que está haciendo, en lo vocal que está haciendo. Trate de seguirla y se va a dar cuenta que hay complicaciones varias. Pero la hace de una manera natural. Y el que está atrás en la guitarrita no está haciendo un arpegio siempre igual. Es un juego enorme de armonía. Hay de juego. Un diálogo constante entre ellos. Y decíamos, hay un permiso para la sensibilidad de todos los colores. Sí, sí. Porque podía venir en ese mismo programa, uno se imagina que podía venir una escola de samba, todos saltando como en una cuestión que vos decís, pa, estos están de la nuca, ¿no? Y aparece esto sin ningún problema. O sea, estamos en todas las facetas de la. Y lo otro que comentábamos ahora mientras escuchamos, ¿Qué lugar que ha tenido la mujer en la música brasileña desde siempre? Sí, sí. Porque tiene un lugar que se nota que es un lugar de gran protagonista, de gran respeto, cuando uno se da cuenta que en otras músicas ha habido muchas dificultades. Muchas dificultades. Con una, generalmente, con voces más bien oscuras, o por lo menos no en el agudo habitual que uno escucha en alguien que, sos la mujer manifestando su sensibilidad. Claro, sos soprano. Claro, claro. Mirá, no sé qué soy, no tengo idea, yo solo canto esto, si te gusta, te gusta, ponle el nombre que quieras. Me parece que eso es como, impresionante. Siempre esa cosa que tiene que ver con la saudade, que tiene que ver, ¿no? Con esa cosa casi inexpresable de una melancolía, por decirlo así, que está en lo que canten, no importa de qué. Eso es bien cultural. Y otra cosa cultural también admirable, me parece, es cómo, por ejemplo, en este caso Cartola, un compositor que ya en esa época era un veterano y una mujer que en ese momento era muy joven, y los jóvenes, los viejos, todo eso está, como diciendo, acá está la música, junto. Está todo junto, no pasa nada. Niños. Sí, sí. Las crianzas, como dicen, ¿no? No, es impresionante. Y además una voz preciosa. Una sensibilidad preciosa. Una carrera, no nos detenemos porque tampoco nos da el tiempo para profundizar, ustedes pueden profundizar. Ella es Marilia Medaglia, y bueno, en cualquiera de las cosas que escuchamos, pero está con una vida intensa. Y recuerden que nosotros siempre en el Facebook ponemos los nombres y el tema. Así ustedes pueden buscar por ustedes lo que quieran, porque a veces cuando uno dice es medio complicado, pueden decirlo de la mejor manera, algo se perdió mientras uno lo escucha y tiene que probar 32 formas de escribirlo. Ahí está, y lo pueden usar precisamente para eso, para buscar más, para adentrarse en esas historias. Sí. Nos vamos a Tanzania. Tanzania, él nació en el 82, se llama Zafiri Sawose. O como se pronuncie. Uh-huh. Su nombre está asociado a la música tradicional de Tanzania, un género llamado gogo. Su padre era un famoso músico de este tipo de música. Y como él utiliza el xilófono de pulgar, ¿no? Que es el, ¿cómo es que se llama? La calimba. Ah, la calimba. Solo que la calimba, o lo que uno conoce por calimba, tiene 7, 8, 9 lengüetas. Sí, esto tiene... Sí. De un entre metal, 66 y 72. Las lengüetas están puestas sobre un soporte tal que ellas pueden vibrar y resonar, y hay una caja debajo que también un poco resuena. Se tocan generalmente con el pulgar. Con el pulgar, ¿no? Totalmente. Como mandando un mensaje. De texto, ¿no? Así todo el que maneja el celular WhatsApp, podría tocar tranquilamente el xilófono de... Puede ser una buena, como que se llama, una buena para una app, para una aplicación, ¿cómo se llama? Un formato, ¿no? Un formato que vaya tocando, ahí está. Así usted entrena sus dedos, se queda tranquilo y de paso escucha algo de música. Otro instrumento clásico de esta música es el cece, o con Z, una suerte de cítara, pero pequeña y con arco frotado. Porque no tiene tantas cuerdas tampoco, es más pequeña. Él es multiinstrumentista, ¿no? Y es uno de los fichados por Peter Gabriel, ¿no? Por Real World Records. O sea. El director técnico. Claro. Que va buscando los jugadores. Se entera dónde hay uno que vale la pena, ¿no? ¿Dónde vive en Tanzania? Dame el teléfono, vamos. Sí, claro, sí, y son de esas cosas que uno dice. No son de las cosas que uno más conoce, pero hay alguien con el oído muy atento a esos lugares. Su discográfica se especializa en eso, ¿no? Es como abrir puertas donde aparentemente uno no cree que haya mucho. Totalmente. Él ha continuado la tradición del padre, usa los ritmos tradicionales, usa los instrumentos tradicionales, pero con aditamentos medios electrónicos, ¿no? Con aditamentos más modernos. Sin que esto, digamos, impida que se le reconozca como música tradicional, solo que está fusionada con otras cosas. El tema se llama El Gran Banquete o La Gran Fiesta, Sala Uruguay. Los coros son infaltables ahí en los juegos de, ¿no?, de respuesta. El bajo eléctrico, la percusión, el sonido electrónico, que es como un loop permanente, ¿no? Es un juego permanente. Uh-huh. Él de alguna forma quiso seguir la tradición del padre, pero no ser el padre, digamos. Ahí está. Así que Zafiri Sawose, Nzala Urugu. Vamos entonces a Tanzania, nada menos. Vuela como contar. Las buenas noticias del margen sonoro es esto, ¿no? Porque Tanzania creo que no habíamos estado nunca. No, creo que no. Creo que no. Creo. Y muy, pero muy atractivo escuchar esto de esta cuestión medio como de procesión. Sí, sí, porque tiene una cosa de loop, digamos, permanente. De que podríamos escucharlo 20 minutos más. Sí, sí, terminaron porque terminaron, digo. Y bueno, y decíamos esto de, vos explicaste claramente cómo eran los tipos de instrumentos, y yo te comentaba cuando escuchábamos algo como, como un cierto parentesco con la música antigua europea que podía haber. Hay momentos que tiene lo rítmico y en algunas percusiones. En algunas uno la asocia. Porque por las cosas que ha escuchado, por cosas que ha visto, también hay alguna asociación. ¿Cómo? ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero son cosas que uno conecta. Y también diferente a otras músicas africanas que hemos escuchado. Totalmente. Muy diferente. Bien diferente. Yo, la verdad, me resulta extraño y me resulta así como, por un lado, es eso. Uno, no sé si diría, me gusta, me fascina. Sí, sí, personal. Sé que hay una cosa de minimalista en cierto sentido, porque es, mira, agarremos este motivo y juguemos con esto, no se trata de 3 minutos explorar el mundo, hacemos otro tema, no se preocupen, ahora vamos a ver qué da con esto. Y es como centrarse en eso, una pieza así bien bien de joyería chiquita, en que no se trata de poner todo ahí, sino lo que va ahí. Y eso me parece bien interesante. La sensación, yo te decía, de procesión por ir caminando, pero en puntas de pie, porque como... Es una cosa bien como padre, una cosa, en ningún momento hay como... Sí, eso sí, quiero conocer la playlist de Peter Gabriel. ¿La qué? La playlist de Peter Gabriel. Ah, no, me encantaría saber. Cuando estaba escuchando decíamos, qué bueno sería para el margen los viajes virtuales que hacemos, hacerlos realmente. Claro, no. Y irte a ponerle al estudio, ¿no? Pero sin duda. Imaginate lo que debe ser. Imagínate lo que debe ser juntar a esta gente con otra que hemos visto, escuchado. Y vos decís, mirá, vamos a un asado y después tocan algo. No sé cómo está ahora de salud, porque sé que ya tuvo... Pero en el caso de Peter Gabriel hubo toda una época que hacía... Él hacía cenas. Sí, claro, con gente diversa. Claro, y hacía eso. Bien, ¿no? El estilo también medieval. Claro, y hacía eso. Lo juntaba gente que... Bueno, de pronto no estuvo junta nunca. Ellos no saben que están más pegados de lo que parece... Y cuando empiezan a buscar las conexiones, claro, hay un montón. Hay un montón. Y esto se llama El Gran Banquete, se lo dedicamos a Platón. Totalmente. Porque en realidad todo junta, porque El Gran Banquete, esto que hablábamos de Peter Gabriel, también de esa cuestión de decir, vamos a juntarnos alrededor de una mesa y que en realidad tenemos mucho más en común de lo que parece. Y bueno, y vamos directamente al grano con esto, que es... Amiga, amigo que está escuchando y dice, pa, qué bueno estaría, yo nunca en mi vida toqué un instrumento musical y comprarme un instrumento sería y el costo y todo. Puede tocar música y hacer música con cualquier cosa. Lo que usted quiera. Si no, pregúntele a estos hermanos que vamos a escuchar ahora, que son dos hermanos de Bristol, Inglaterra. Tuve que buscar el dato, confirmarlo, porque para mí eran del oeste americano. En mi deformación prejuicio. Pero no, son ingleses, tienen toda la estética en lo que hacen de lo que sería ese tipo del oeste americano, pero en un plan un poco reventado, porque lo buscan, aparte lo dicen. Ellos ya son hermanos, son dos hermanos, un dúo, y se hacen llamar, o sea, el nombre es Dusk con K, Brothers. O sea, Dusk Brothers, así es el nombre de ellos, y se definen como un dúo o una música oscura, y el Dusk como dark también. Claro. Pero ¿cuál es la particularidad? Que la música, todo lo que hacen es con elementos cotidianos, construyen sus instrumentos, hacen ese estilo, especialmente un estilo particular de una especie de blues medio especial, que suena medio parecido en los distintos videos, pero lo más interesante es cómo hacen sonar. Ahora vamos a escuchar un tema en especial que tiene una percusión hecha, como salís al patio y agarrás las cosas que hay en la vuelta. Hay unos videos muy interesantes del percusionista subido a un techo de chapa. Claro. Y lo hace sonar al techo. Lo hace sonar al techo. Bueno, una música muy sencilla, pero muy atractiva, muy oscura, pero tiene también su luz. Un poquito en esas disyuntivas. Vamos con los Dusk Brothers, ahora les pasamos exactamente el nombre del tema a la vuelta y bueno, a disfrutarlo. This is entertainment, maybe. No more viral fever, no more staggering on, now the amazing song. entertainment maybe. Walking to the old Harlem Coliseum show. Anything goes. They got the hood to the floor. The old Harlem Coliseum show. What the devil don't know. Usted dirá, bueno, pero tengo que tener una guitarra eléctrica, un bajo, algo de eso. Recordemos que las guitarras eléctricas y los bajos son uno de los instrumentos más caseros del mundo. ¿Por qué? Porque básicamente es una pastilla que se compra y un sistema para conectar que también se consigue y se puede armar con lo que usted quiera, con una madera, con una tabla. Tuvimos a uno que tocaba una pala. Y te acuerdas que estuvimos en la época del nacimiento un poco de esas guitarras eléctricas, cuando Les Paul y toda aquella gente. Todo eso, que en realidad es decir, vamos a hacer algo con una tabla para que no acople. Para que no acople y vemos cómo suena y después, pero... Él agarró un pedazo de madera. Claro, de eso está lleno. Entonces, ya ese instrumento habilita o genera esa cosa de, bueno, probemos, investiguemos. Lo de la lata de aceite. Lo de la lata de aceite, hacerlo con latas de aceite, hacerlo con lo que sea, porque en buena medida no es la madera ahí lo que juega. Entonces no necesita tener resonancia porque no es el armado de la madera, la confección de la caja. No, ahí ponga las pastillas eléctricas donde pueda. Puede sonar mejor o peor dependiendo de qué tipo de pastillas tiene, de qué tan hábil es uno haciendo eso, pero en principio no requiere de ser un luthier. Y ellos, me da la impresión que esta gente logra como un sonido bastante particular con una austeridad total. Total, con un y juego total. Y mucho laburo también en las voces. Sí, sí. Escuchás varios temas y vos decís, están... Están en un estilo muy... En un estilo muy, muy claro, que es un estilo... Más bluesero, más... Sí, como, y aparte un estilo dentro del blues, medio claro, la percusión más o menos siempre es parecida. Sí, sí. Pero es atractivo también. Y sobre todo lo que es atractivo es ese juego de... El juego. El juego sonoro, ¿no? Sí, el juego bueno, probemos, investiguemos, juguemos. Investiguemos. Qué es lo que están haciendo. Ya le digo, muy recomendable ahí eso... Hay un video especialmente del tipo, en realidad lo que hace es utiliza todo un techo de chapa. Quedó, les debíamos el nombre del tema. El nombre de este tema es The Old Howler, Howler, H-O-L-L-E-R, The Old, Howler. Por viejo, ¿no? Claro. The Old Howler Medicine Show. Mira. The Old Howler Medicine Show es este tema que acaban de interpretar entre latas y... Entre latas, barriles, y campana patio, de bicicleta, ¿eh? Sí, y lo que va, anda en la vuelta. Onda. Sí, exactamente. Interesante. Los Dusk Brothers. Hermanos ellos, ¿no? Hermanos. Me voy a ir a... Se conocen algo, ¿no? Se conocen algo, se tienen junado. Voy a ir a Israel a una cantante que tiene sus raíces en el folk de Oriente. Siempre con temáticas espirituales, de unidad, de, ¿no? De paz, de todas esas cosas. Que también en este momento... Que se necesitan tanto en algunos lugares como allí. Como Israel. Claro, y lo que anda alrededor. Shefi Orenbach se llama. Un estilo muy intimista. Una voz que muchos de sus temas están vinculados o son usados en... retiros espirituales en clínicas de musicoterapia, sí. ¿No? Ella habla de su música como medicina musical, ¿no? Ese es como mirá, venimos de un tema que se llama su perfil. Medicina Show, ¿no? Exacto, sí, ese es como su perfil. Sí, sí. En su música, según ella dice, ella misma expresa en su página web, hay una influencia de la música tribal de Oriente, ¿no? Es decir, de la música más antigua. Más ancestral. Más ancestral, de alguna manera. Recordemos que ya Israel, las 12 tribus, bla, bla. Es decir, de la música bien de atrás. Y bueno, y su interés es ese, la conexión, la armonía, la conexión con la naturaleza, con los otros. Ella debutó como cantante y compositora en el 2021, o sea, antes de ayer. Antes de ayer, en plena pandemia. ¿No? Total. No, sí, capaz que había pasado, pero estaba ahí, digamos. No, y el 21 ahí estábamos en la mitad. Más sí, estábamos ahí. Sí, sí. Su música es mayoritariamente acústica, obviamente. Cierto gusto por la pureza del sonido, sin muchos aditamentos. Sobre todo los instrumentos de cuerda. El tema que vamos a escuchar significa camino o sendero y es precisamente una especie de reflexión sobre la búsqueda de la luz, la gratitud. Y así que vamos a escuchar a Shefi Orenbach y Derej. Pero, ¿cómo se llama? Nos vamos a ir. אספר לך ילד מעט על הדרך באנו הולכים שפע של ארץ ברוח נושבת אור שמש ומים זורמים ידרי הפרן אחי מלא עשר נעים לפני בו הגשמים אור הירח וריח של פרח הלילה אנחנו שומרים ידרי הפרן אחי מלא עשב נעים לפני בו הגשמים צחוק של אורח וריח של פרח הלילה אנחנו שומרים של תכלת, פירות וירקות בגנים רגע של שקט ורוח של ערב על אלה אנחנו שומרים חופי הפלא שמיים של תחלת פירות וירקות בגנים רגע של שקט ורוח של ערב על אלה אנחנו שומרים programa, Titi. Decías que lo... No, este... Fernando Bravo. Fernando Bravo. Esta es una referencia rioplatense. Un programa se llamaba Siglo XX Cambalache, hacían de todo un poco, con muchas entrevistas, de todo un poco. Ah, bueno, era muy ameno. Sí. Ella era modelo. Sí. Él era un ya veterano periodista y sí, estaba muy entretenido. Y una de las frases era, ¿qué programa, Titi? ¿Qué programa? Porque ellos mismos... Vi hace poco una entrevista de él a Paco Lucía. Impresionante. Sí, es bueno haciendo entrevistas. Pero impresionante, ta, por Paco y Lucía, pero también él, cómo se colocó, sí, sí, ta, con gente que le, después le fue haciendo preguntas. Estamos hablando de los años 80 y pico, ¿no? Sí, sí. Ta, y entonces decía, cuando el programa lo impresionaba, ¿qué programa te tiene? Sí, incluso llegó a ser el esposo en algún momento de Silvana de Lorenzo, una mirá, cantante no, que sabe. Tuvo sí, cierto claro, eco claro. En el sí, Río de la Plata. Sí. Mirá, sí, no, sí. No, no, no, no. Bueno, pero el comentario va porque esta mujer nos coloca en un lugar como que yo diría que tiene un pequeño fuego ahí. Sí, sí. Pero es un fuego manso, un fuego controlado en el sentido que está en una incandescente en forma permanente y ahí genera un clima solo con la voz y la guitarra. Sí, sí. Apenas se pone a cantar, te cambia el ánimo. Te cambia sí, el ánimo, chao. te coloca en ese otro lugar. Lado. Punto. Ya está. Que no es poco, ¿eh? No, no. Solo hacía. Y otra de las que canta, sí, ¿no? Como si. Sí. No, estoy tratando de memorizar la canción, después canto sí, en serio. Y hace una cosa bellísima, ¿no? No hay una. No hay rudeza. Una gimnasia de no, decir, mirá cómo canto. Ni rudeza de sacar la voz, no, nada de nada. Eso. Es todo un suspiro permanente. Y bueno, y que son cosas que generan en el ser humano cuando vos escuchás cantar así, con esta cuestión de decís, mirá cómo podemos ser. Sí, sí, claro. Podemos ser bueno. Y bueno, y hablando de cantar y cantantes, en este caso cantautores, eso, vamos a ir a uno también completando un mapa, pero más de lo que sería el soul, ¿viste? Ajá. El soul estadounidense. Muchos nombres hemos escuchado en estos programas del margen. En estos, hoy estamos en el 214. Hoy estamos en el 214. Hoy estamos en el 214, o sea, en estos más de 200 programas, algo hemos escuchado de distintos lados, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso, una pieza, alguien que sé que no ha estado... Y que cuando lo escuché dije, esta voz la tengo en mi claro, margen. Pero en realidad, más allá de mí o de vos, o de lo, es está en un lugar y lo que estaba leyendo que en forma creciente como de que después que falleció, todo como colocado en la historia, como alguien que brilló mucho en su momento, en los años 70, por ahí, pero que en realidad brilla quizás más ahora que ha pasado el tiempo, que pasó como una especie de decir, bueno, era un compositor que cantaba, por eso cantautor, que cantaba sus propios temas dentro de ese mundo afroamericano, sin duda. Él se llama Bill, uh-huh, o sea, y esto podría ser Withers o Withers, porque en realidad claro, es W y sin H, entonces es puede ser como With, que es claro, la palabra Withers. Sí, o Withers. O Withers. Vaya a saber cómo. Vaya a saber. En este caso va a ser uno de sus temas emblema, que es Just the Two of Us, o sea, tan solo nosotros dos, ¿no? Tan solo nosotros dos. Bueno, vamos entonces a ese tiempo, a ese rompecabezas, ese puzzle que... felizmente va recibiendo piezas en este encuentro que es el margen sonoro. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Yo lo conozco. Sí, ¿no? Porque claro, totalmente, totalmente. En un margen, pero está ahí adentro de uno, solo esperando que se lo recuerden. Ese sonido muy entre popero y disco, ¿no? Esa cosa ahí. ¿No? Porque tiene el sonido que es típico. Tiene ese sintetizador atrás que es es de una inocencia enorme, sí, pero muy, queda muy las bien. Primeras programaciones totalmente, queda muy, ya nadie tiene ese teclado. Y es que no, capaz que esa presentación de televisión, no tengo la fecha. Capaz que un poquito más cerca de los 80. Claro, pero ya tiene esa cosa de sí. Vos bromeabas recién con el nombre de un programa que existió, y con toda la envidia lo decimos, porque el nombre siempre me pareció fantástico, que es Música de Regreso a Casa. Completamente. ¿No? Que sí, tiene sí, esa cosa sí, de, sí, bueno, sí. Calmemos. Bajémoslas. Bajemos esto, y era tu música así, tranqui. Y claro, y esto es realmente, viene al pelo. El otro día, no, me hiciste acordar porque claro, eso es un momento clarísimo del día, donde decir, el regreso a casa es todo una... Sí, después del laburo, después de... ¿no? De lo que significa energía, que puedes como... volver un poco a, ¿no? A achicar, a bajar y todo. No, una entrevista viejísima que escuché de mucho tiempo atrás a Charly García, en su época que todavía estaba... de que estaba bien y claro. Que estaba, él estaba bien y todo. Entonces, él se lo hacía a Ginsburg, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Ginsburg era un entrevistador muy claro. Punzante, pero más hacia el lado del humor y todo. Y en un momento está hablando de distintos, le hace hablar de otros músicos, él habla muy bien de sus colegas y todo, la verdad que está buenísimo. Y a su vez se toma con humor y le dice en un momento, sí, porque tal, no, que no se cuida mucho, habla de alguien, no me acuerdo quién, claro. Dice Charlie García. Y entonces el Gizmo le dice, ¿y vos te cuidás? Y le dice, él viene a la contesta, sí, le dice inmediatamente, ¿no? Hay un silencio y dice... Hasta las 7 de la tarde. Más o menos. Algo así, ¿no? Porque dice ese sí como diciendo, ta, sí, pero sí. Cuando me hace acordar a esto que decís. No, mientras laburamos no, después soltamos. De la tarde, después no. Soltamos. Bueno, con ese impronta vamos a este bien, al tema que cierra el programa de hoy. Una música de Turquía, de una mujer que es cantante, compositora, pintora, antropóloga, nacida en el 85, muy joven. Pero ha tenido la usó el tiempo, No, la disposición. Se llama Gaye Su Akyol. Uh-huh. Obviamente, las pronunciaciones que yo he visto son más Akyol, más en otra forma de poner la garganta, pero digamos que no tengo entrenamiento de eso, así que se llama Gaye Su Akyol. Su música es una combinación de música turca tradicional, el folk de Anatolia y matices mucho más modernos, de hecho, mucho más moderno y se nota. Y por momentos eso prepondera, pero si uno escucha bien va a escuchar los instrumentos tradicionales ahí y que tienen un lugar importante en la música, en su música. A veces es más el rock psicodélico, más denso, cierta oscuridad en el sonido, a veces más rock onda surf, a veces post-punk electrónico, ahí hay una mezcla media oscura pero interesante lo que hace. Con todo eso en la coctelera agita y sale, su música con letras que por lo que leí en las reseñas son muy poéticas, pero también muy incisivas sobre aspectos culturales, ¿no? De hecho, este tema es sobre el juego de la realidad y la ficción y cómo la repetición de ciertas mentiras o de ciertas imágenes o de ciertas representaciones termina para la gente configurando una realidad. La realidad. ¿No? La mentira repetida mil veces. Exacto. Así que, por un lado vamos a escuchar algo muy turco y por otro lado vamos a escuchar algo muy moderno, muy turco tradicional y sí, muy moderno. Sí, sí. Una mujer de 40 años, me decís, del 85. Sí, del 85. Perfecto, ¿no? 40 años. Gaye Su Akyol en un tema que se llama Istikrali Hayal Hakitatesh, ¿no? Algo así como la estabilidad de la realidad, la fantasía constante es la realidad. Ahí las traducciones pueden con variar eso un decís, poco, pero juega con eso. Que es, con eso. Así que nada, una cosa diferente de Turquía que no es lo que... Bueno, un tema acorde al programa de hoy que ha andado por tantos lados, y como siempre, pero con su particularidad hoy en el programa 214. Dertte yüzeriz, uçuyoruz evet. Çünkü güzel istikrarlı hayal hakikattir. Ölüm var mı yoksa bir rüya mı? Derdim derdine ortak olsun. Aşk şarabın düşle donsun. Sen Bueno, nos fuimos, en realidad, y le contamos a... ustedes de repente no lo pueden ver, estamos viendo, escuchando y viendo un clip. Porque en realidad esto es un clip, tiene el formato de contar un poco como una historia ahí. Y hay un ómnibus ahí, medio surrealista por completo, es decir, como unas cosas medio onírica. Retro, onírica. Y medio retro, sí, y a su vez, pero viene muy bien hecho. La estética muy bien, muy bien, muy bien hecho todo. Y este... Y ahora cerraba un poco los ojos para justamente concentrarme más en la música... Y tiene esa cuestión de como de una música que uno diría, ta, es evidentemente una música de una tradición que no es la que yo conozco para nada. Pero con un formato adaptado a épocas, ¿no? A otros tiempos, otros digamos. Tiempos. Tiene, porque tiene todo el canto árabe, tiene las percusiones típicas de la música árabe o de la música tradicional. Y sin embargo, hay ahí un sonido, una. Un juego sonoro ahí que lo lleva a otro lado, que hace otra cosa. Que hace otra cosa. Bueno, es un gusto, realmente, pero un gusto muy... ¿Qué podría ser? ¿Salado, dulce? En realidad hay de las dos cosas, ¿no? De las dos cosas. Porque cada cosa tiene su... Justamente, eso que decimos, hay una... Un andar por todos los sabores en el margen sonoro. Sí, a veces hay unos que uno encuentra ciertas cosas y hay otro donde uno encuentra otras. Y no es una cosa de esto o aquello, de mejor o peor, sino que es simplemente estar abierto a degustar los diferentes sabores, como las frutas no son iguales, como las comidas no son iguales. Si un día esto está delicioso y mañana lo otro también tiene lo suyo. Y bueno, en esa tesitura o en ese camino es que escuchamos en el margen, no para ver qué es lo mejor, sino simplemente porque hay cosas que... Ah, mirá el sabor que tiene esto. Bueno, Es eso. No más y que hoy anduvimos, bueno, anduvimos por varios lados, Tanzania, Estados Unidos, sí. Anduvimos también en Japón, Israel, Turquía, bueno, una cosa sensacional, es un placer andar por. Y de los lugares que anduvimos, con respecto al oriente más lejano, al Japón, vamos a dejar una promesa, en realidad. No es tanto de Japón lo que ahora que estoy pensando, es para el próximo programa. Un poco de lo que es hacer música, pero con un instrumento que en general uno lo asocia con los solistas, que es la armónica. Mira. Pero hacer un grupo de armónicas. Pero un grupo de armónicas que yo la verdad que nunca había visto en mi vida, que kilométricas, ¿eh? Sí, porque hay muy distintos formatos. Pero no cualquier música. Una música, por ejemplo, que empiece con el concierto de Aranjuez. ¡Apa! Armónica. Y de Chic Corea. Ah, mirá, con armónica. Qué lindo. Con las armónicas, un grupo de armónicas. Ah, eso está. Unos personajes, realmente. Ya tenemos ganas. Ya tenemos ganas de ir al programa 215. Les agradecemos mucho estar allí. Para nosotros, cada mensaje y cada. Que estén allí solamente en cualquier momento que estén escuchando esto, que puede ser dentro de muchos años. O ser ahora nomás, en el momento que sale, todos los miércoles nosotros, todas las semanas, editamos un programa nuevo. Exacto. El programa tiene su mail para que ustedes, si quieren extender, que es flojistoproducciones@gmail.com. Y tiene también un Facebook. Y tiene el Facebook, que es fácil de encontrar porque buscan simplemente por el margen sonoro y les va a aparecer enseguida. Los programas, ahí simplemente dejamos la información. Los programas se suben tanto a la plataforma archive.org como a iVoox. Y ahí los pueden escuchar tranquilamente. Y además, todos los días, a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Radio Uruguay Online. Así que también pueden escuchar ahí, no el programa de la semana, porque ahí es random cuáles son, pero precisamente van todos. Cualquiera de estos 14 de estos montón de tiempo, hurgando entre música, pueden aparecer. Así que tienen más música para conocer ahí, o para por lo menos esas, como las puertitas del señor López, pero las puertitas musicales, ¿no? Sí, sí. A ver qué se abre y qué hay detrás de la puerta número 1, número 2, número 3. Acá había un programa televisivo, le decimos porque a veces también lo escucha gente de otros lados, programas televisivos que se llamaba El Castillo de la Suerte. Sí. La gente tenía que elegir entre la puerta 1, la puerta 2, la puerta 3. Es cierto. Después que elegía, se le ponía una serie de dudas, de pruebas, de cosas, para ver si seguía apostando por eso o cambiaba. Y nada, y algo de eso es este programa respecto de las músicas, ¿no? A ver qué hay ahí atrás, a ver qué es lo que trae cada uno, a ver con qué nos sorprendemos, con qué fuimos sorprendidos en la semana, qué cosas de esas que pasaron por delante, dijimos, uy, pará, pero esto tiene que estar en el mar. ¿Te gusta el cine italiano? Me encanta el cine italiano. Cine italiano de. Vamos a empezar el programa que viene. Les prometo y les prometo empezar con una película del cine italiano. De los años. Años 62. Sí, claro. 60, un clásico. 70, el clásico. Un clásico. Bueno, clásico. Nada, nos vamos ahí. Con la música, en realidad, de la película. Sí, ¿no? pero nos vamos ahí. Bueno, vamos allí. Vamos al 215 con todo el entusiasmo que genera el margen sonoro y. Bueno, la música para todos. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.